Os damos la bienvenida un día más a De Raíz, un programa hecho con amor y rabia para la agitación colectiva y el refugio compartido. ¿Queréis saber qué hemos preparado para el programa de hoy? Pues pasamos a contaros los contenidos de este programa número 171. Comenzamos con Amor de Madre. En esta ocasión, Bea pone el foco en la monomarentalidad en Argentina en el contexto actual. En un momento marcado por reformas laborales, recortes en políticas públicas y el avance de discursos reaccionarios, la pregunta es clara: ¿qué está pasando con las familias que crían en solitario? Y para abordarlo, conversará con dos integrantes de Monomarentales Argentina, un colectivo feminista que está politizando y reivindicando derechos de maternar en solitario. Seguimos con Maya del Antirracismo. En esta entrega, les compas contarán con representantes del Comité Ejecutivo de la reciente Unión de Estudiantes Migrantes de la Universidad de Granada, con los que charlarán sobre las razones para la creación de este espacio y los desafíos que enfrentan como estudiantes migrantes y racializados. Y en Mujeres Andaluzas que hacen la revolución, hoy Virginia nos presenta la vida de la gaditana Margarita López. Y en el programa de la semana presentamos La Voz de lo Invisible, programa de Radio Almaina, un espacio donde lo íntimo se vuelve político y lo personal deja de estar solo, para dar voz a las emociones, a la historia y preguntas que no encuentran lugar en discursos oficiales. Y todo esto con la selección musical de nuestra querida Noé del proyecto Core 3. Y dicho todo esto, ¿te quedas con nosotras? Continuamos en De Raíz y tercera entrega ya de este Amor Desmadre que viene a desbordarnos. Eso quiere decir ya que tenemos a Bea delante de nuestros micros. Le damos la bienvenida. Buena Bea, ¿qué tal? Hola, Caris. Bienvenidas, bienvenides. Muchas gracias, Eva. Bienvenides, como decía, a este espacio donde hablamos de maternidades reales, incómodas, atravesadas por lo económico, lo simbólico y lo político. Aquí no romantizamos el sacrificio, sino que nombramos la carga mental, la precariedad, el deseo, la rabia y también la potencia, pero sobre todo la resistencia, que las monomamis somos la hostia. Porque, nada, recordaros que maternar no es un acto privado, sino que maternar es un acto político. Es político quién cuida, es político con qué recursos lo hacemos y es político quién tiene derechos y quién queda fuera del modelo de familia normal. Adrienne Rich decía algo así como que la maternidad tal como la conocemos ha sido definida y controlada por los hombres, pero la experiencia de las mujeres contiene una fuerza que puede transformar esa definición. Y hoy vamos a cruzar el Atlántico hasta Argentina para hablar de monomarentalidad, organización colectiva y contexto político. Nos acompañan Cecilia Bertolino y Diana de Arbe, integrantes de Monomarentales Argentinas, cuyas siglas son MA, un colectivo feminista que está politizando el maternar en solitario y poniendo en el centro a las familias monomarentales en un momento especialmente complejo. Porque cuando avanzan las ideologías reaccionarias, cuando el Estado se retrae y cuando el discurso público vuelve a señalar lo que se sale de la norma, las que ya sostenían el mundo con condiciones precarias son las primeras en sentir el impacto. Y hoy queremos preguntaros, ¿qué es MA? ¿Qué significa criar sola en este contexto? ¿Qué derechos están en juego? ¿Y qué futuro se está configurando para las familias que no encajan en el molde tradicional? Amor desmadre, vente pa' acá con madre, esto está que arde. Amor desmadre, un beat que hace que estalle, reviéntalo con madre, esto es amor desmadre. Bienvenidas a Amor Desmadre, la sección donde hablamos de maternidades precarias, disidentes, subversivas y, por supuesto, feministas, con Beatriz Merchán. Vale, bueno, pues tenemos al otro lado del teléfono a Diana de Arbe y Cecilia Bertolino. Ellas son integrantes de MA y, bueno, les voy a preguntar para empezar que cómo están y para continuar que me cuenten un poquito qué es MA, Monomarentales Argentina, por qué y cómo nace. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Ceci. Hola Diana, hola al equipo de España, un saludo a todos los oyentes de tu radio y tu programa. Hola, vale, pues contarme un poquito. Bueno, para arrancar, arranco yo contándoles cómo surgió MA, Monomarentales Argentina, que en realidad este nombre, digamos, y la personería jurídica, lo que nos hizo y nos hace hoy organización de la sociedad civil, digamos, es más nuevito, es del último año, año y medio. Encontramos el nombre, obviamente, para empezar por ahí, porque nos identificamos mucho con este ma, ¿no? De todo el día, que sabemos lo que representa para nosotros. Y monomarentales viene del término, lo tomamos de España, en realidad, cuando investigamos de dónde venía, cómo había surgido. Las primeras fueron ustedes, en nuestro registro, digamos, académico de investigación, que empezaron a usarlo hace años y nosotras lo incorporamos en Argentina más o menos desde la pandemia. Nosotras empezamos en pandemia, algunas veníamos militando antes, obviamente, este tema de criar solas, en mi caso personal, porque acá meto lo personal, lo cruzo siempre, porque todas, cada una de nosotras sabemos que está cruzado, ¿no? Y lo trasladamos a lo político porque nos dimos cuenta que somos millones, pero en realidad empezó como una lucha personal por sobrevivir, digo yo, el espíritu, ¿no? También, no solo económicamente, sino hacer que sobreviva el espíritu, esto de catalizar y canalizar en una lucha política lo que vivís en lo personal. Yo me separé en el año 2014 en lo personal, quedé sola con 3 niñitos muy chiquititos, de 7, 4 y 1 año y medio, con pañales, y bueno, desde ahí empecé mi travesía de esto de descubrir que bueno, que las mujeres podíamos quedarnos solas con todo a cargo y que no, y todas las injusticias y lo que significaba el día a día. Así que fue muy largo, pero para resumir, yo empecé a militarlo, digamos, políticamente en el año 2018, acá en mi región, dando charlas sobre las distintas violencias. Aclaro que soy periodista, y que como mi colega Diana, que después que se presente un poco ella, y esto también nos hace comunicadoras, ¿no? Esto de querer sacar todo el tiempo, necesitamos hablar, necesitamos comunicar. Esto es un, digamos, un dato a favor nuestro. Y bueno, así empecé a militar, llegamos a la pandemia, donde empezamos con la digitalización, digamos, acelerada, a dar charlas en la virtualidad, y ahí me encontré con algunas compañeras del resto del país que también estaban en la misma y que estaban buscando armar colectividad, ¿no? En esto. Así que formamos un equipo con Paola Urquiza, una mamá monomarental de 3 también, que es psicóloga, y ya estaba trabajando el término de familias monomarentales en Argentina. Y bueno, yo hice una tesis de grado, investigué sobre la problemática en Argentina, tengo números, porque mi obsesión era saber cuántas éramos, ¿no? ¿Cuántas somos las mamás criando solas? Bueno, y ahí empezó un camino que nunca paró y llegamos hasta acá. En el medio encontramos una abogada que no es mediática ni conocida, digamos, pero que sí es una de las que más sabe en Argentina sobre esta problemática, porque la ha investigado incluso antropológicamente, digamos, no solo desde lo jurídico, y tiene libros escritos. Así que eso nos llevó a formar una red que llamamos en un primer momento Red de Familias Monomarentales, que es el nombre previo al que tenemos ahora. Ahí en el año 2023, les resumo, ya llegamos a la actualidad, logramos 20 tendederos de deudores alimentarios como una acción política. Hicimos 20 en 20 ciudades del país, empezamos a movilizarnos digitalmente y logramos hacerlo territorial, digamos. En 20 ciudades del país, para el Ni Una Menos 2023, que el Ni Una Menos, bueno, ahí en España deben saber que es el movimiento de Argentina más fuerte, digamos, el 3 de junio se es en contra de los femicidios, pero bueno, logramos, claro, hacer eso y logramos unirnos con el movimiento Ni Una Menos y poner las maternidades feministas en agenda. Ese fue nuestro clic más grande, digamos, porque obviamente las compañeras de Ni Una Menos, con las cuales muchas militábamos regionalmente, pero, digamos, no nadie escuchaba el tema de las maternidades en Argentina, y esto era porque obviamente las agendas del feminismo estaban cooptadas por lo más importante, que era los femicidios, obviamente, y bueno, el tema del aborto, que también la autonomía, ¿no?, de las mujeres, que se militó fuerte y se logró una ley. Así que bueno, una vez que el movimiento Ni Una Menos nos escuchó, ahí arrancó un trabajo conjunto también con el anterior gobierno, no el actual, que ya nos escuchó bastante, y bueno, y ahí le puedo dar paso a mi compañera que puede seguir lo último, digamos. Claro, es que ha habido ahí un cambio potente, ¿no?, después del ascenso de Milei, y bueno, pues claro, imagino que la cosa, el contexto ahora mismo es otro. Entonces, ¿cuáles son las principales reivindicaciones del colectivo? Bueno, ahora sigo yo. Buenas tardes a la audiencia de España. Buenas tardes, Beatriz, Ceci. Yo soy Diana. Actualmente en MA ocupo el cargo de tesorera. Ceci es la presidenta. Y bueno, MA, termino de contar esta historia del 2023-2026. Dale, dale. Lo que nosotros vimos en el 2023, cuando la derecha, ya a mediados de año en Argentina, dejó de ser una cuestión, no, estos tipos no van a ganar, no van a llegar, y Milei gana en la primera vuelta, nos planteamos hacia el interior del colectivo empezar a construir una herramienta que nos permita sobrevivir al escenario que nosotras ya veíamos venir que iba a suceder, porque quién, a ver, las madres, pero en especial las que criamos solas, tenemos un timing, tenemos una capacidad, llámesele sexto sentido, para medir los climas sociales. Y nosotras ya en el 2023 sabíamos que se veía un escenario caótico, de regresión de derechos, de regresión del ingreso, de políticas represivas, de una derecha llegando al poder y avasallando con todo, especialmente con la agenda de género, y esto, si lo leíamos en clave internacional, tenía muchísimo sentido. Entonces empezamos a pensar en la opción de construir una herramienta que en algún punto, y con todas las imperfecciones que pueden tener las herramientas que nos brinda este sistema, ¿no? Que no son perfectas, ni, y además que cuesta mucho sostenerlas como una personería jurídica, y ahí nos empezamos a plantear la posibilidad de construirnos en un colectivo legalmente, empezar a hacer el trámite de la personería jurídica, constituir nuestro propio estatuto, plantear nuestros objetivos, plantear nuestros propósitos. Fue todo un año de construcción política que nos fortaleció muchísimo y nos permitió hasta delinear, conceptualizar, poner en palabras, construir un concepto teórico que hasta tiene vertientes metodológicas para poder medir el fenómeno de la monomarentalidad, que es la definición que Matt tiene sobre la monomarentalidad. Y eso fue a partir de todo este proceso. Que justamente en la monomarentalidad que vivimos acá, del otro lado del Atlántico, situada en América Latina, en Argentina, tiene miles de aristas y de diferencias con la que por ahí se vive en otras latitudes. Pero la nuestra está profundamente atravesada por la violencia de género, en sus múltiples aspectos: la patrimonial, la simbólica, la psicológica y principalmente la institucional, porque la principal violencia que vivimos las familias monomarentales es la institucional, es la que ejerce el Estado vulnerando nuestros derechos y la de nuestros hijos e hijas. Totalmente. Entonces, a partir de eso, empezamos a ver que somos familias que se originan a partir de la violencia, de separaciones violentas, de esto de la violencia institucional que te comentaba además, y además de eso, familias que estamos, primero que no somos una familia para el Estado, por más que, por ejemplo, en Argentina se reformó el Código Civil hace un par de años. Cuando vos vas a los organismos del Estado a pedir, no sé, desde una subvención a la factura de la luz, o una beca para que tu hijo o hija pueda continuar, digamos, una subvención para que, no sé, arranque la universidad, te lo deniegan, porque no estamos reconocidas efectivamente. Sí, sí, sí. Diana, interrumpo ahí. Interrumpo ahí, vea si se puede. Sí, dale. Diana, perdón. No, porque este tema que está tocando Diana es clave en nuestra organización, porque fue un tema que yo descubro en mi tesis y empezamos a militar después en la agrupación, uh-huh. Incluso llegamos a un proyecto de ley importantísimo que presentamos en el Congreso, en el Parlamento Nacional, el año 2022, acompañados por el gobierno anterior de Alberto Fernández, y que hoy duerme, todo eso desapareció, pero era un proyecto muy importante porque descubrimos, como tal cual dice Diana, bueno, yo lo empecé a vivir en el año 2018 y no podía creer lo que estaba viviendo como violencia institucional del Estado, esto que dice Diana, no nos reconoce el Estado como familias, y nosotras escribimos hicimos una junta de firmas en Change.org. Y en base a eso escribimos un proyecto de ley con diputadas que nos acompañaron. Un momento, o sea, no entiendo bien. No reconoce como familia, porque aquí en España está pasando que no hay un reconocimiento oficial de las familias monoparentales, pero en algunas comunidades autónomas sí que se está empezando a hacer, digamos, bueno, pues sabéis que España está dividida, el Estado español está dividido en diferentes comunidades. Entonces, algunas comunidades con la autonomía sí que están, concediendo ese situación de familia, ¿no? Monoparental, y que te entregan un carnet y todo con determinados beneficios. Pero que es que, ay, ojalá lográramos eso. Eso ojalá, está aquí, por ejemplo, en Andalucía, no, donde yo estoy, ¿sabes? Pero sí que es verdad que pues en Euskadi, claro, en Cataluña, en Aragón, sí que está pasando, en Galicia también. Entonces, pero cuando os referís a esto, cuando decís que no estáis reconocidas como, sí, familia. Sí, es porque el Estado, por ejemplo, para acceder a nuestros hijos, como contaba Diana, por ejemplo, yo tengo una hija universitaria, la mayor, ¿no? Y ella ya desde secundaria, o mi hijo de 16, que está en la edad justa de un plan de gobierno que el gobierno daba, ahora está todo desmantelándose, pero que daba a los estudiantes antes de que terminen la escuela secundaria, ¿cómo se dice ahí? ¿También secundaria o sí, preparatoria? Secundaria, bueno, y bachillerato. Bueno, hay un plan, por ejemplo, de un plan social para que los alumnos de previo a la universidad de los últimos años de secundaria tienen un beneficio, que es un dinero por mes, ¿no? Si se presentan, que los ayuda para sus estudios y eso. O mismo los que estudian después en la universidad. Nuestros hijos no acceden, ¿saben por qué? Porque el Estado considera que nuestras familias considera los ingresos de las dos partes, no de las nuestras solamente, que son las que realmente mantenemos a nuestros hijos. Suman los ingresos del progenitor, por más de que no exista ese progenitor, pero como hay un apellido, ¿se entiende? Sí. Y eso nos deja afuera. Eso está ocurriendo aquí también, ocurriendo aquí también. O sea, el proceso para reconocerte como familia monoparental en los sitios donde se pueden, las comunidades en las que se pueden, es muy arduo, a no ser que seas familia monoparental originariamente, es decir, que hayas tomado la decisión de inseminarte o lo que sea. O sea, que eso también está ocurriendo aquí, ¿eh? Imagino. No, a nosotros, ¿sabes lo que nos piden? A lo sumo, en lo legal, que le saquemos el apellido a nuestros hijos. Ya. Pero eso es un trámite engorrosísimo, claro, que no te lo da casi ningún juez. Lo mismo que pasa aquí. O sea, es casi imposible. Sí. Sí. Oye, mira, no, ni siquiera ahí completo y sigo con la pregunta que había hecho ella. Ni siquiera cuando vos tenés, por ejemplo, juicios ganados y sentencias firmes, el Estado hace ese reconocimiento. Por ejemplo, en mi caso yo logré en la provincia de Entre Ríos, logré un fallo inédito que fue que se aplique en un juzgado de primera instancia y se obliga al deudor alimentario a pagar la canasta de crianza. En Argentina nosotros tenemos una canasta de crianza que eso fue uno de los logros del gobierno anterior, que rige, es como un índice al cual le faltan muchas cosas y hay que ajustar, obviamente. El pero alquiler, por empezar, Diana. Claro, por ejemplo, yo alquiler no está contemplado. Claro, pero por lo menos es una cifra mucho más real de lo que hoy se está regulando por juzgado de lo que una mamá tiene que percibir de cuántum alimentario. Exacto. Entonces, yo, por ejemplo, lo gané. Y el progenitor no lo está pagando, ahora vamos a un juicio de ejecución de sentencia, y aún así yo ni siquiera teniendo esa sentencia puedo ir a pedir un subsidio o puedo ir a pedir cosas para mi hija, ¿por qué? Porque legalmente ella sigue estando asentada con el apellido de él y se sigue tomando eso como base del cálculo para el cómputo de los ingresos del hogar familiar. Como una familia igual. Entonces, el objetivo de MA, y ahí conectamos, empieza siendo generar no solamente la visibilidad y la sensibilización, porque es fundamental, sensibilización en quiénes, en nuestros microuniversos y macrouniversos, porque la primera frontera, la primera barrera que atravesamos las mamás que criamos solas es que la gente que nos rodea cotidianamente nos reconozca y nos vea. Y nos entienda, porque estamos totalmente invisibilizadas, totalmente, ¿no? Y ahí entran a jugar un montón de otros factores. Y después, asociado a eso, de la visibilidad y de la sensibilización, viene la política pública. Por eso nosotras hicimos este proceso y dijimos, no nos alcanza con militar en la calle, porque la calle no nos va a resolver lo que necesitamos para nuestra vida diaria, que es política pública que venga acompañada de fondos públicos. Totalmente. Para acompañar, digo, para darnos una mejor calidad de vida. Obviamente que en este contexto, porque en este contexto en el que estamos de regresión de derechos, no sé, Argentina la semana pasada acaba de aprobar una reforma laboral que lleva, pero así nos catapulta por ahí casi 150 años hacia atrás. En materia de derechos. Familias monomarentales, cuando se está hablando de que volvimos 200 años para atrás con las 12 horas laborales ahora. Claro. Claro, entonces, resumo y ya te doy el pie, Beatriz, si querés, o Bea, para hacer otra pregunta, es eso. MAD tiene como horizonte la generación de política pública. Ceci te mencionaba en el camino que nosotros hemos tenido como algunos logros que no se han podido concretar, infelizmente, pero nosotros a raíz del cambio de gobierno. Obviamente que a raíz del cambio de gobierno. Por ejemplo, nosotros teníamos dos proyectos muy claros. Uno se llamaba Fondo de Asistencia a la Cuota Alimentaria, que era el FACA, y que está inspirado en la, vamos a decir, en la legislación de avanzada de Alemania y los países nórdicos. Y teníamos otro que era pedirle al Estado el reconocimiento de nosotras como familia, que es algo que estabas mencionando que está sucediendo en España, sí, a partir de introducir algún tipo de reforma, no solamente en la normativa de la asistencia social, que sería la ANSES, la Administración Nacional de Sociales y Pensiones que tenemos acá, sino también que se introduzca esto dentro del Código Civil para que en las propias sentencias los jueces ya nos reconozcan, porque la barrera, nuestra principal barrera, es la justicia. La justicia es hoy nuestro principal verdugo. Esto está ocurriendo nuestro aquí también, en el Estado español está ocurriendo muy, muy similar, ¿eh? O sea, es muy difícil. De hecho, yo tengo alguna compañera que su proceso para sacar a un señor que ha desaparecido literalmente de la vida, no lo han vuelto a ver, está siendo, o sea, ha sido de años y años y años, y algunas lo han conseguido y otras no, ¿eh? O sea, sí, es tremendo. Tremendo, Bea, y sabés que vivimos millones también, y ahora gracias a una artista muy conocida de Argentina que se llama Cazú. Uh-huh. Sí. No sé si la siguen, bueno, ella que puso en agenda este tema de los permisos internacionales, porque ella, imagínate, es una artista internacional, pero yo lo vivo, por ejemplo. Sí, que te bloquean una salida de un país o un cambio de colegio, cualquier cosa, sí, total. Si no tienen la firma. Porque yo necesito la firma de él y él no está presente ni los ve, en mi caso, 3 veces al año y una violencia y habla por teléfono nomás. Y entonces, y no pasa un peso y todo cargo yo sola, son 3, imagínate. Entonces, nos pudimos ir por primera vez de vacaciones 4 días a Cataratas del Iguazú, por ejemplo, hace 1 año y medio, que fue un logro de mi vida enorme, poder irme de vacaciones 4 días con mis hijos, y mis hijos que estaban ilusionados con ir al lado de Brasil, que es Foz de Iguazú, que es nada, pasar, ver las cataratas de un lado o del otro, que es algo que acá todo el mundo conoce, sabe, no pudimos hacerlo. Es una injusticia muy grande. Tremenda, sí. Que al final estás todo el rato controlada. Es una forma de ejercer control y de que se extienda la violencia, se siga, ¿no? Aunque estén en la distancia, hayan desaparecido. Y además el daño emocional, el daño emocional con los niños, ¿no? Porque ellos, ¿cómo le explicás? ¿Cómo entienden qué pasa? ¿No? O sea, es muy, viste, casi nos arruina el viaje. Yo no lo permití, por ejemplo, en mi caso. Pero en esta situación millones somos. Mujeres migrantes que necesitan viajar, bueno, como el caso de Casu, por su trabajo. El tema es que acá la justicia nos hace hacer un juicio. Cada vez que queremos, por ejemplo, necesitamos salir del país, tenemos que hacer un juicio por ese viaje solamente. Sí, es toda una locura. Por eso nosotros vamos más allá. Nosotros decimos, no. Nosotros necesitamos que el Estado reconozca nuestro estado, que es crónico, porque no, crónico, digo, lo digo así, ¿no? Como exacto, si fuera, sí, lo porque es. No es que lo no va a haber una vuelta atrás. Sí. Es un engaño permanente, porque estos tipos no cambian. Vamos a hablar claro y rotundo. Sí, no es que vayan a aparecer de repente, ¿no? A ser el padre del año, efectivamente. Con todo el amor del mundo y el respeto, claro. Acá la cuestión es que somos, si miramos, esto que siempre es un debate que ha instalado el feminismo, me parece, ¿no? Que cuando dicen, bueno, ¿cuánto del PBI representa el trabajo de cuidados? Yo invitaría a la gente que mide cuánto el trabajo de cuidados, que hagan un desagregado. ¿Cuánto de ese trabajo de cuidados que meten todo en la misma bolsa y mezclan todo, cuánto representan las mamás que crían solas para el sistema? No, totalmente. Y yo no tengo las cifras, pero te puedo asegurar que el 80% por raspando. Nosotras las tenemos, las cifras. Ahí, si quieren hablar de cifras, yo las tengo presentes, pero bueno, no sé si quieren entrar ahí. Bueno, como queráis. O sea, yo lo siguiente que me gustaría es que me contarais un poco con el tema de las últimas las últimas reformas impulsadas por el gobierno de este señor atroz. Bueno, pues que me contarais un poco, sobre todo con esta última, ¿no? Por dar un poco de actualidad con el tema de la reforma laboral, cómo lo estabais viviendo las monomarentales, pero si queréis ir a datos o vosotras queréis sacar aquí sobre la mesa otra cosa, yo adelante, es vuestro espacio, vuestro momento. Bueno, lo estamos viviendo, te respondo todo junto, si querés, con datos y con, o sea, tenemos con 5 minutillos, ¿vale? Solo por deciros que nos quedan unos 5 minutitos. Vale, dale. Ok, hablo un poquito y después te, Diana, para que también redondees esto. Si querés, lo estamos viviendo como podemos, sobreviviendo y con un estado de ánimo generalizado de desesperación, esa es la verdad. Lo que ven en los medios de comunicación en España, yo imagino que debe ser lo mismo que vemos nosotros acá, porque veo, sigo algunos medios españoles y lo he visto bien, bien contado, digamos, desde España, sobre todo los que tienen claro lo que hace la ultraderecha en el mundo, ¿no? Uh-huh. Porque este es un movimiento mundial que baja desde Trump y que ahora tiene su pollito, digo yo, acá en Argentina se nos metió la peor basura, perdón que hable así, pero realmente es después de la dictadura, esto es lo peor que lo peor. Entonces, las mamás, lo que nosotras decimos, por eso queremos sostener la colectividad, es que es momento de amucharnos, de refugiarnos, pero a la vez de luchar por adentro entre nosotras y sostenernos, porque ahora políticas públicas no vamos a lograr, esto lo tenemos claro, estamos como sosteniendo la llamita, ¿no? La vela ahí prendida, que no se apague, que no nos maten, que no nos terminen de matar, porque todo el contexto da para eso. El empobrecimiento de las familias monomarentales obviamente que va en aumento, Bea, si ya la pobreza en este colectivo, yo te tiro solo números, los datos oficiales en Argentina relevaron que representaríamos, datos oficiales te digo, alrededor del 11% de la población de Argentina. Esto fue en datos oficiales. Ahora, yo sigo la investigación y fue una de las que empezó a investigar, digamos, hace unos años. Yo digo que somos más. Yo me atrevo a decir esto de acuerdo a mi propia investigación. Podríamos estar llegando al 20-25% de la población argentina. Pasa que hay distintas aristas de la problemática que hay que tener en cuenta y no se ha investigado fino. Pero seamos el 11, seamos el 25, las familias monomarentales en Argentina, de ese porcentaje, hoy se sabe, por datos oficiales, que el 70% de los progenitores no cumple con sus obligaciones económicas de la cuota alimentaria, y dentro de ese número, los tres que quedarían, ¿no? Los tres que quedarían de los 10, solo uno cumple, dicen las estadísticas oficiales, en tiempo y forma, ponele, ¿no? O sea que estamos hablando uno de 9, digo yo, no 3 de 10. Bueno, esos son números que yo trabajo desde hace muchos años y la pobreza en las familias monomarentales, digamos. Pues tenéis datos desagregados por género, porque aquí en España, por ejemplo, no los hay. O sea, hay datos de que nosotros representamos un 10,5% del total de los hogares de españoles con familias, con hijos, me refiero. Sí. Y de ahí el 50% del 80%, el 50% del total de los hogares monoparentales está en riesgo de pobreza y exclusión social. Esto según datos oficiales de hace un mes. Claro. Pero no hay datos. No, acá nosotras vivimos al borde del abismo todo el tiempo. No sabemos lo que es vivir en datos últimos oficiales hablo, si bien la pobreza en la población en general argentina estaría rondando el 40%, no hay datos claros, igual esto también no hay datos claros porque el gobierno no los está midiendo, Ceci, estamos hablando de los datos que yo tiro que son oficiales, yo no les creo, eso también hay que, es que la mentira está gobernando. Entonces, ¿qué es verdad y qué es mentira? Estamos en ese contexto político viviéndolo, ¿no? Entonces, es muy difícil decir, pero yo les digo los datos oficiales, porque otra cosa no puedo decir, Diana. Después les puedo decir que yo creo que son mayores los números. En proporción a la población en general, las familias monomarentales están alrededor de un 60% de la pobreza, dicen los datos oficiales. Uh-huh. O sea, mayor que una familia normal, ¿se entiende? Sí, exactamente. El mismo, aquí en España un 50,3%, sí. Claro. Se entiende. Vale, sí, pues tema es que son hogares que estructuralmente están atravesados por la pobreza en sus múltiples aspectos y con este gobierno lo que estamos viviendo es un proceso de serio empobrecimiento. Y hay una cosa que se olvida, para mí, el árbol nos tapa el bosque, ¿no? Los que se están empobreciendo no solamente somos las madres y las mujeres que sostenemos, sino también los chicos y las chicas. No, totalmente. Los futuros, o sea, los ciudadanos, o sea, estos niños que no tienen ningún tipo de protección, ¿no? Ante un Estado que además ha derogado y ha desmantelado leyes fundamentales que al movimiento feminista le costaron años y en lo que Argentina fue faro del mundo. Nosotros tuvimos leyes antes que cualquier otro país que marcaron un antes y un después en materia de ampliación de derechos. Perdóname, mujeres, nos quedamos sin tiempo. Ay, lo siento, pero me ha encantado este final, ¿eh? Darme un titular si queréis y nos despedimos. Un titular. Que queremos reconocimiento, queremos visibilidad, porque tenemos derecho a una vida digna. Eso es lo que exactamente queremos. Vale, eso. Compañeras. Madres, hagamos un puente entre España y Argentina. Ese título que salió antes de las charlas previas me gustó porque a nosotras nos levanta mucho el ánimo estar en contacto con ustedes, nos levanta el espíritu, nos ayuda muchísimo. Seguiremos estando en contacto. Buenísimo, gracias. Seguimos con ello. Bueno, yo hablo con vosotras mañana otra vez, otro ratito, ¿vale? Perfecto. Un abrazo. Saludos fuerte. A vos, a tu audiencia. Gracias por el fuerza, espacio. Fuerza, compañeras. Un abrazo, compa. Estamos con vosotras. Abrazo. Abrazo, chao. Abrazo. Chao. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Continuamos en De Raíz y para aquellas que nos seguís desde hace tiempo, sabéis que normalmente la sección musical es una sección que siempre tenemos la suerte de contar tanto con Noé como con Miriam, pero en esta ocasión por cuestiones logísticas no se ha dado, así que Noé nos ha enviado grabada a su sección, pero no queríamos despreciar este momento para mandarle un abracito y decirle lo contentas que estamos de poder contar con ella después de tantos años. Esperamos que disfrutéis de la sección musical. Hola Laura, Eva, hola a todas las que hacéis este equipo fantástico del programa De Raíz. Efectivamente, esta vez no estamos hablando directamente, pero os mando enlataos muchísimos abrazos, muchísimos besos. El agradecimiento por esto que hacéis en las radios libres. Qué bonito lo que habláis, qué guay los temas que seleccionáis, madre mía, qué importante todo lo que hacéis. Muchas gracias de verdad por este programa. ¿Y qué tenemos para hoy en la sección musical en este inicio de marzo? Pues como estaréis de acuerdo conmigo en que todo lo que es todo en la vida está como patas arriba, hecho una mierda, he decidido poner hoy canciones que nos den algo de alegría. Sabemos que podemos recurrir a la música como una herramienta que de las mejores para cambiarnos el estado de ánimo, para empoderarnos, para engorilarnos. De hecho, ya hemos hablado alguna otra vez que en una entrevista la batería de OXPO, Gelisaura, explicaba detalladamente cómo ella usa la música como medicina natural, que si sabes seleccionar bien lo que necesitas en cada momento y te conoces, eligiendo canciones puedes cambiar tu estado de ánimo y tu forma de estar en el mundo, incluso dolencias, ¿no? Pues eso quiero hacer yo hoy, elegir música que, bueno, vamos a poner tres canciones que nos dé envidilla, vaya, porque si hay algo que necesitamos es ánimo, de verdad. ¿Cómo está el percal, nenas? En total, vamos a empezar con The Venomous Pinks, los claveles venenosos de Estados Unidos, que son un grupo al que suelo recurrir, bueno, pues para cuando se necesita, en Gorile, porque hacen un strip punk así muy contundente, muy pegadizo, con unos estribillos tipo hoy, que animan un montón. Son solo tres y parecen 50, vamos, una orquesta. Tienen una fuerza que no veas, que me encantan los grupos de tres, lo digo muchas veces, porque además en directo, ojalá verlas en directo, pero vaya, que en directo es como que te permite en el escenario ver a toda la formación. Amo los tríos, siempre. La canción que vamos a escuchar se llama I Really Don't Care, que es uno de los primeros temas que grabaron en estudio a los pocos años de empezar. Esta es de 2014. Chulas, ¿eh? Las Venomous Pinks de Arizona. ¿Te vienes arribita o qué? Quería comentar, por cierto, que la ráfaga musical que suena sobre mi voz es el Everlast de las Disaster Jacks, una banda, a mi criterio, de las mejores que existen de punk rock y desde luego de las menos reconocidas, que casualmente no es raro porque está integrada por mujeres, boyeras, unas pedazos de músicas que hacen un hardcore melódico espectacular, pero no se las conoce mucho. Y eso que tienen unos directos brutales que han tocado por todos los lados y que llevan además desde principios de los 2000, creo, aunque empezasen a grabar a mediados de los 2010. Asimismo, aprovecho para contar a las oyentes, que seguro que se lo han preguntado alguna vez, ¿cuál es la cortinilla que utiliza la Cris en Escándalo Público? Que es la canción Palabras como balas, de las también catalanas Boca de Baba, que eran unas raperas que lo petaron un montón en la misma época que las Disaster Jacks también empezaron a pegar fuerte en los 2010. Y pasamos a nuestro espacio más allá del antirracismo, el espacio de Antirracismo Granada. Y como decíamos en la presentación, en esta ocasión las compas están con gente de la Unión de Estudiantes Migrantes de la Universidad de Granada. Os dejamos con ella. Estamos aquí, oye, que estamos aquí, mérame, estamos aquí. Desde hace rato, cuando ustedes llegaron, ya estaban las huellas de nuestros zapatos. Se robaron hasta la comida de gato y todavía se están lamiendo el plato. Bien encabronado con estos ingratos, hoy le doy duro a los tambores hasta que me acusen de maltrato. Si no entiendes el dato, pues te lo tiro en cumbia, bossa nova, tango o vallenato. A lo calabo y bambú, bien frontú, con sangre caliente como Timbuktu. Estamos dentro del menú, Tupac, se llama Tupac, por Tupac Amaru del Perú. América no es solo USA, papá, esto es desde Tierra del Fuego hasta Canadá. Hay que ser bien bruto, bien hueco, es como decir que África es solo Marruecos, estos canallas. Hola, ¿qué tal? Estamos en una nueva entrega de Más Allá del Antirracismo. Han pasado un par de semanas, espero que se encuentren bien. Aquí nos seguimos encontrando para compartir experiencias y para seguir pensando con otros cómo hacemos de este lugar que nos encuentra, que es hoy Granada, un espacio más antirracista, y cómo las luchas de distintos espacios están atravesadas y transversalizadas por el racismo. Quería aprovechar el comienzo de este espacio Por un lado, para compartirles que desde el espacio de Antirracismo Granada hemos dejado de estar activos como un grupo de, como un colectivo antirracista en Granada, y que este espacio de Más Allá del Antirracismo va a seguir siendo sostenido, pero que por una cuestión de fuerzas y de presencialidad hemos decidido ponerle un punto final. Estamos súper agradecidas de las redes que hemos formado en estos años y nos vamos a seguir encontrando en las luchas y en las calles. Bueno, sin más preámbulos, en el episodio de hoy les traemos a las compañeras y les compañeres de la Unión de Estudiantes Migrantes en Granada. Y no sé si los chicos quieren presentarse, compartir quiénes son y compartir también acerca de cómo ha surgido este espacio. Hola Cintia, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Soy Manu, de la Unión de Estudiantes Migrantes. En estos momentos, bueno, junto a la compañera que se va a presentar también, estamos representando al Comité Ejecutivo Temporal de la Unión, que todavía estamos en proceso de formación. Y nada, agradecerte y también tener la grata sorpresa de que nos esté entrevistando una hermana andina también. Así que eso, por mi parte. Vale, yo soy Aida, soy estudiante de Ciencia Política también en la Universidad de Granada. También formo parte del Ejecutivo Temporal y pues muchísimas gracias por vuestra invitación. Estamos muy agradecidas de estar aquí y a ver qué puede salir de esta conversación. Gracias a ambas, es una alegría, de verdad. No sé si me quieren contar un poquito ¿cómo, de qué manera es que surge esta necesidad de un espacio de estudiantes migrantes? ¿Cómo es que surge? Bueno, la unión surge porque estuvimos viendo las distintas plataformas de lucha de organizaciones estudiantiles que ya llevan tiempo funcionando, y muchas de sus reivindicaciones, la mayoría son legítimas para el estudiantado español, que ve temas de clase, ve temas estructurales sin duda que compartimos y que nos atraviesa. Sin embargo, no estaban presentes las problemáticas que los estudiantes migrantes, no ricos, tenemos cotidianamente. La falta de acceso a algunas becas cuando tenemos problemas de migración, el racismo cotidiano respecto a dichos o hasta memes o en los grupos de estudiantes se mandan stickers racistas regularmente, o se habla de un racismo en buen plan. Temas, por ejemplo, la Escuela Internacional de Posgrado no está preparada para recibir estudiantes que la mayoría somos mayores que el promedio del estudiantado de posgrado español. Entonces no podemos postular a residencia, no tenemos acceso al transporte público más barato. Y claro, todo este sistema está estructurado en términos clasistas, pero también racistas y xenófobos, porque no contempla que también hay estudiantes migrantes no ricos y que estamos acá por diversas circunstancias. Entonces, junto con las problemáticas estructurales que atraviesan a todo el estudiantado en España, tenemos situaciones particulares que nosotros entendemos mucho mejor que estas organizaciones y decidimos en algún momento generar nuestra propia organización sin excluirnos en ningún momento de poder coordinar la lucha conjunta que nos atañe a todos y a todas las estudiantes en España, ¿no? Wow, súper interesante. Pues no sé si quieres compartirnos a Aida también, además de todas estas cosas que ya nos ha contado Manu, ¿cuáles son otras demandas que pueden encontrar o cuáles son aquellos obstáculos en relación a la accesibilidad? Ya Manu nombró varios en relación a esta cuestión de comprender según los ojos europeos y blancos, ¿cuál es ese estereotipo de estudiante que está pensando la universidad que va a recibir cuando somos muchos y muy diversos? Pero ¿cuáles son otros tipos de demandas y de reclamos que tienen también como unión? Bueno, nuestro objetivo principal pues, es servir como un espacio de organización, de reunión de la clase trabajadora migrante, en esta ciudad, como comenta Manu, pues atravesamos problemáticas distintas a las de nuestras compañeras de clase, es decir, no podemos ejercer nuestra vida académica de manera normal, tal cual lo hacen nuestras compañeras, sino que pues, la situación, la crisis global, nos lleva a que tengamos pues, desigualdades en el acceso a la vivienda, el acceso a las becas, como comentaba el compañero. Y bueno, en los últimos meses pues, hemos visto, últimos años también, que el movimiento estudiantil pues, está atravesando una crisis en todos sus niveles. Y nos hemos dado cuenta en la Universidad de Granada en específico que a través de muchas maneras la universidad ha servido como una herramienta de violencia del Estado y del capitalismo, que al final es este sistema que crea estas desigualdades que atravesamos y por la que nos unimos. Por ejemplo, por poner algunos ejemplos, pues situaciones que consideramos una agresión a nuestra identidad y nuestra existencia, como la exposición del cuadro racista en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, o la prohibición de utilizar espacios comunes que nos corresponden como estudiantes y en los que deberíamos poder organizarnos. Vale, sí. Hemos tratado y hemos escuchado en relación a este cuadro racista y entiendo también que ha sido uno de los motivos. Una de las cosas que pensaba cuando preparaba la posibilidad de que pudiéramos encontrarnos tenía que ver con el plano de los deseos, porque parece que muchas veces cuando estamos en espacios de reivindicación parece que simplemente estamos en la denuncia, que es súper importante porque tal como decís Aída, estamos hablando ni más ni menos que de violencias y de violencias estructurales que reproducen los aparatos tanto del Estado como de las instituciones, pero también que si pensamos así como en los sueños y en los horizontes que nos hacen, en esas utopías que nos hacen caminar, no sé si han podido pensar entre ustedes o simplemente si no a título individual, ¿cómo sueñan una universidad que sea anticapitalista, pero que por sobre todas las cosas, si es lo que también les está uniendo como personas migrantes, no deje de pensar que así como existe el capital, no está de ninguna manera separado de lo que significa un sistema que racializa a las personas y que le da sentido a esta idea del capital? Entonces, ¿cómo pensar esa institución que genera conocimiento? Quizás te pregunto primero a ti, Mario, y a Aída, como quieran, pero me gustaría escucharles a ambas. ¿Cómo piensan una universidad o un lugar de construcción de saberes que sea antirracista y que sea anticolonial? ¿Cómo lo desean? Bueno, hace un rato lo hablábamos con Aída ya. O sea, para que eso ocurriera tiene que haber una condición que sería una humilde revolución. Porque la universidad como espacio, como aparato ideológico, como parte de la superestructura de reproducción cultural, no va a estar alejado de la construcción del modelo de desarrollo del país, ¿no? Entonces, mientras la universidad siga financiada por el Banco Santander, siga financiada, digamos, por otros organismos internacionales que propenden al extractivismo, al colonialismo, al racismo, a la xenofobia, ya estamos viendo cómo Europa cada vez se está poniendo, cerrando sus fronteras, se poniéndose más xenófoba, girando hacia la extrema derecha. Esto no va a ser posible si es que no hay un movimiento desde las bases organizadas que puedan cambiar eso. O sea, estructuralmente tendría que haber un cambio de paradigma, ¿no? Y tendría que haber un cambio de modelo de desarrollo, y eso no va a ser ahora. Lo que sí podríamos hacer es intentar apropiarnos de este espacio donde estamos todos los días, pasamos gran parte del día, como los trabajadores pasan gran parte del día en su empresa, y han habido experiencia en algún momento de tomas de empresa y de control obrero de la empresa. ¿Por qué no podemos controlar el espacio donde pasamos la mayor parte del tiempo? Y los primeros pasos son, primero, denunciar todas las prácticas racistas, ¿no? O sea, que, no sé, un decano que pone un cuadro racista no pase impune, ¿no? O sea, no pase desapercibido, que un profesor que haga comentarios racistas dentro de la universidad no sigan sus funciones. Tenemos que avanzar a generar esos cambios y eso lo vamos a generar con la fuerza de la organización estudiantil. Primero, desde las denuncias que hagamos como organización específica de migrantes, pero no la vamos a poder lograr solos ni solas, ni soles, sino que con el conjunto de el estudiantado organizado, con todas las tendencias, con todas las organizaciones que hay. Porque es una lucha potente, ¿no? Que genera algunos tipos de riesgos, ¿no? Sanciones, qué sé yo. Eso. Hay, en la Universidad de Granada en concreto hemos detectado que se viola la constitución incluso política española. O sea, todos los actos que hace respecto a la discriminación de estudiantes migrantes respecto al acceso a becas y a otras a otros beneficios que podríamos tener como estudiantes en España, se nos están vulnerando. Entonces, hay que hacer cambios dentro de esta universidad, hay que judicializarse, es necesario judicializar, y hay que movilizarse y tomarse el espacio si es necesario también. Y tenemos una consigna nuestra que es contra toda forma de racismo, todas las formas de lucha. O sea, va a ser multifactorial el proceso de lucha que tenemos. O sea, va a ser desde la parte legal, desde la movilización, desde las formas creativas que encontremos, porque el enemigo y las formas de racismo son muy grandes y diversas. Dentro de la universidad y también afuera de la universidad, como ya planteaba hace un rato Aida, o sea, el tema de la vivienda, el tema del trabajo, el tema de extranjería, o sea, es un todo orgánico, o sea, la universidad no está sola haciendo racismo estructural, sino que es parte de una sociedad estructurada de manera racista, xenófoba y clasista, ¿no? Entonces, eso, o sea, primero desde nuestra trinchera, generar pequeños cambios como lo del cuadro también mencionado, dirán lo que sea, pero de alguna manera fue producto de la movilización estudiantil. Primero defendieron el cuadro, defendieron la iconografía racista y después, la cambian. La cambian y ahora son los paladines de la igualdad, la inclusión y nos criminalizan justamente a quienes nos vimos afectados, como vándalos, como violentos, y ellos se ven como garantes de la paz y de la multiculturalidad, ¿no? Entonces, y eso es, o sea, ese último comunicado que sacó el decanato de Polisocio es súper violento, súper racista, súper xenófobo. Entonces, eso, tenemos que seguir denunciando. Fue un avance, pero no hemos ganado nada. O sea, el decano está impune, en su racismo está impune. Y muchos de profesores y profesoras o parte de la institución que cometen prácticas racistas cotidianas también viven en la impunidad, porque nadie les dice que paren. Bueno, me quedo ahí por temas de tiempo. Gracias. Como comentaba el compañero, pues el caso del cuadro es el ejemplo más presente ahora mismo, pero al final es como la universidad sirve, legitima ciertos discursos, legitima el conocimiento y de qué manera nos dice que nuestras maneras de entender nuestra existencia no concuerdan con las que entiende una institución así de grande. Al final reproduce en todas sus fases pues, las dinámicas de poder que existen en el sistema y el racismo es una de las más grandes. Entonces, dejar de ser sujetos pasivos, dejar de ser racializados y empezar a tener una voz dentro de esta institución, porque realmente tenemos que empezar a levantar la voz contra de qué manera se nos explica nuestra historia de los pueblos africanos, americanos y de todos los pueblos que han sido discriminados alguna vez. Y pues romper con esto, realmente necesitamos una ruptura radical con este sistema y no hay otra manera de hacerlo que no sea a través de la organización. Sí, que yo les agradezco un montón, cada una de sus palabras calan muchísimo y ojalá lleguen a muchos oídos de la audiencia granadina, les vean de cerquita, les acompañen y puedan multiplicarse y sumar muchas voces y más y más personas y cuerpos a la lucha. Estaremos siguiendo sus pasos súper atentes. Sus reclamos son de una justicia que necesita ponerse arriba de la mesa como con la relevancia que merecen nuestras vidas migrantes. Así que les agradezco un montón que se hayan dado el espacio. Ojalá y sigamos también charlando por afuera, pero a la audiencia de Raíz agradecerles un montón este espacio también. Espero que sigan a los compañeros de la Unión de Estudiantes Migrantes por sus redes y estén atentos a las acciones que lleven adelante. Voy a cerrar este espacio que entiendo que queremos a veces irnos así como con un mensaje un poquito más para arriba, pero estos pequeños minutos, así como fue la entrega pasada, van a continuar siendo de denuncia y no queremos olvidar en este espacio al compañero Salim Tahoré, que ha sido muerto por la violencia policial en Huelva, disparado por la Guardia Civil una vez más en Andalucía, sumando cada vez más casos de violencia institucional racista que atenta contra nuestras vidas y nuestros cuerpos, y estamos aquí para decirles que no nos vamos a quedar callados y que exigiremos justicia en cada espacio donde podamos alzar la voz. Muchas gracias, nos vemos en la próxima entrega. Gracias, Cintia. Muchísimas gracias. De Raíz, cada 15 días, series, sentires, fronteras, feminismos y friquismos varios. Vamos con la siguiente canción de las tres que ponemos en todos los programas. En esta ocasión, canciones animadas que nos den vidilla, que nos engorilen. Y como siempre, tratándose de Core 3, del proyecto musical activista de punk, feminismo y memoria, pues integradas por mujeres o gente no binaria, para siempre visibilizar y no solo, también fomentar la actividad de mujeres y gente no binaria en el punk, en la música en general, especialmente en los espacios de protesta, en los espacios que crean redes de lucha, de activismo, de respuesta a la agresión social fascista, que más falta que ahora mismo pues no nos hace, y que son precisamente los espacios de ocio, los espacios de disfrute, los espacios donde se crean las relaciones personales y las relaciones que luego se convierten en redes de lucha. Estos espacios de ocio no tienen ningún sentido que no estén protagonizados por mujeres, no tienen ningún sentido que excluyamos a las mujeres o que dejemos de verlas a la gente no binaria y que no pase nada, que miremos para otro lado y que estemos como que esté todo el mundo tan cómodo porque lo ocupen nada más que los mismos cuerpos de masculinizados, de gente blanca, del mismo tipo de personas, cuando que son espacios fundamentales que históricamente se nos han sido negados, además, y que ahora mismo pues clama un poco al cielo que en los movimientos libertarios no se ocupe la gente o no nos estemos preocupando de que estemos siendo visibles y protagonistas las mujeres y la gente no binaria. Porque entonces, ¿qué queremos? Respetar que se garantice que las tías estemos en espacios de organización, de limpieza, de hacer todas las labores más sufridas, en los espacios de manifestaciones, de cuidados. Eso, bueno, eso lo quiere Vox también, ¿sabe? Los ámbitos de disfrute, como el punk rock, hay que garantizarlos y hay que darles importancia que no se la estamos dando, señoras. Con esta chapa habitual, un discurso Core 3, vamos con la siguiente banda, que es precisamente una banda de mujeres disfrutonas donde las haya, que hacían porno punk en los 2000-2010 y más garantes de la presencia de tías en los ámbitos de disfrute, poca gente. Eran las Horny Bitches de Quebec. Y de ellas ya hablamos en el programa de la entrevista a Brigitte Vasallo en enero de 2020, el 12 de enero. Homenajeamos así de paso, poniendo una canción de las Jornibiches, a Mary Lavigne, la guitarrista y la cantante del grupo, letrista también, que bueno, que murió precisamente un mes de marzo, hace ahora ya 7 años. Y la canción que vamos a escuchar es precisamente del disco póstumo que sacaron sus compis de banda en su memoria, con cositas que ya tenían grabadas, en, pues año y pico después, en 2021, y que titularon Shut Up and Be Nice. O sea, cállate y sé maje, que es lo que estaría muy guay que hiciera mucha gente ahora mismo. Continuamos en De Raíz, a continuación con nuestra sección Mujer Andaluzas que hacen la revolución. Y bueno, para las que nos escucháis normalmente, ya sabéis que este año en esta sección estamos intentando un poco profundizar en esas mujeres que empezaron o no a poner las bases teóricas del feminismo en Andalucía. Y nada, pues para ello ya tenemos, para poder hablar de ello y conocer a nuevas mujeres, tenemos ya de nuevo al otro lado del teléfono a Virginia y le damos la bienvenida. Buenas, Virginia. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, muy contentas como siempre de tenerte aquí. Y nada, cuéntanos que, con qué mujer seguimos con este repaso de cómo empezamos a hacer teoría en Andalucía sobre el feminismo. Bueno, pues en este episodio lo que a quien vamos a mencionar va a ser a Margarita López de Morla, que bueno, en el anterior ya hablábamos de Frasquita Larrea, una mujer con una idea muy firme, muy era conservadora, muy católica, y bueno, en el polo opuesto, ¿no? Ese yin y ese yang, el polo opuesto en este caso fue Margarita López de Morla, ¿vale? Que bueno, ella nació en 1788 en Jerez de la Frontera. Y bueno, pues nuevamente se repite un poquillo la misma historia que con Frasquita. Era una mujer que pertenecía a la alta burguesía jerezana y que, bueno, siguiendo esa tradición de la época, Margarita fue enviada desde muy pequeña a Inglaterra, dado que, bueno, pues su posición económica le permitía pues tener acceso a una educación pues destacable, bastante destacable entre las mujeres de su época. Porque bueno, al final eran este tipo de mujeres las que en ese momento podían acceder a lo que eran pues una educación formal o un acceso incluso ya mínimo, ¿no?, a la educación. Y bueno, Margarita en su estancia en Inglaterra y siguiendo los pasos de otras chicas de alta burguesía, pues bueno, empezó también a viajar por Europa, que a principios del siglo XIX, finales del siglo XVIII, pues era un hervidero pues eso, pues de ideas, de nuevas propuestas políticas, nuevas propuestas emancipadoras. Y bueno, Margarita estuvo sumida dentro de todos esos entornos literarios de ese momento, hasta tal punto que ella pues mantuvo una relación muy duradera con una escritora de la época muy famosa, que fue Madame de Stael, quien esta autora pues bueno, promulgaba una idea sobre igualdad entre mujeres y hombres, y bueno, y también defendía que las mujeres, que era una cosa pues también muy novedosa, que las mujeres no teníamos una inteligencia inferior a los hombres. Y bueno, tal fue la admiración que Margarita sentía por esta mujer, que cuentan que hasta las confundían, ¿no? Que Margarita iba por la calle y que la confundía con Madame Stael, ¿no? O sea, que había una relación muy, por parte sobre todo de Margarita, una relación muy íntima. Y ella, bueno, pues profesaba una cercanía hacia la idea de esta mujer. Y bueno, después de su estancia por Europa, donde Margarita se inundó de esta idea, ella regresa a Jerez y con mucha ganas de poner en práctica todo esto. Pero bueno, cuando llega a esta ciudad, cuando vuelve a su ciudad, su familia le comenta, le dice que tienen otros planes para ella y que bueno, que han concertado su matrimonio con un primo de Margarita, con Álvaro Viruez de Segovia y Figueroa. Y en 1807, con solo 19 años, Margarita pues bueno, tiene que casarse con él, obligada un poco por su familia. Con este hombre tiene 3 hijos y bueno, pues hay una relación con él bastante, bastante pésima, bastante mala, y deciden pues bueno, pues separarse, ¿no? Algo que podía verse en las clases y en las mujeres de cierto estatus social, pero que realmente era una cosa a la que muy poquitas mujeres tenían acceso, y mucho menos por decisión propia. Y bueno, Margarita empaca todas sus cosas y decide marcharse hacia Cádiz, y allí se va a vivir con su hermano Diego, y ambos deciden abrir las puertas de sus casas a las discusiones políticas y literarias de ese momento, creando uno de los salones de tertulias más famosos de Cádiz. Como ya un poco mencionábamos en el episodio anterior, estos salones de tertulia fueron muy conocidos, muy populares en Europa, sobre todo en Londres, en París, donde eran regentados por mujeres de ciertas posiciones sociales, pues bueno, pues altas, y bueno, permitían un poco el acceso de las mujeres, de estas mujeres, a ciertas discusiones o a ciertas ideas o a poder formar parte de propuestas y de conversaciones que de otra manera pues no podían tener acceso, ¿no? Y bueno, este salón estuvo situado en la calle Santa Inés de Cádiz, en el número 30, y allí pues bueno, se reunieron hombres pues muy famosos de la época, de estela y de ideas más liberales, a diferencia de lo que hablamos sobre Frasquita Larrea, que ella bueno, pues regentó un salón, pero de ideas conservadoras. Esto era como un poquillo los equipos de fútbol, ¿no? O sea, estaba el equipo de fútbol de un lado y el del otro. Igual que, y pareció también como pasa ahora, ¿no? Las sedes políticas de uno y otro. Pues bueno, de Margarita pues recibió a hombres pues como Quintana, Saavedra, Antonio Alcalá Galiano. Y bueno, pues fue muy famoso y en él precisamente pues se escucharon y se promovieron ideas que después se llevaron a cabo, como puede ser la Constitución de 1812 o el inicio de las Cortes de Cádiz. Que Margarita, pues por ser mujer, pues no pudo participar, dado que en 1811 ella tiene que regresar a Jerez, a la vida conyugal, vuelve con su marido. Ella no está muy, muy contenta con esa decisión, pero se ve obligada a hacerlo. Y bueno, pues lo que pasa, y esto también nos tiene que llevar un poquillo a la reflexión, ¿no? Porque Margarita, en el momento en el cual vuelve a formar parte de la unidad familiar, deja de producir, deja de participar, y hasta 1822 Margarita desaparece de lo que era pues las discusiones políticas y su rastro en este tipo de ambientes pues desaparece. Hasta que, como he dicho, en 1822 el matrimonio decide ya separarse y de forma definitiva. Y aquí es cuando Margarita vuelve otra vez a dar señales de vida y vuelve otra vez a posicionarse ideológicamente. Y además ahora de una manera un poco más concreta y más radical, ¿no? Y en esta nueva etapa de Margarita, ella vuelve a retomar relaciones con escritores y pensadores de la época. Se traslada a París, donde de nuevo vuelve a reencontrarse con su amiga Madame Steele. Y también en esta época Margarita empieza a tener contacto con las ideas socialistas, con el socialismo utópico. Se piensa que aquí pues ya coincidió con Joaquín Abreu, que era un socialista exiliado en Marsella, nacido en Tarifa, y bueno, pues muy seguidor de las ideas de Charles Fourier. Fourier fue como el iniciador de este socialismo utópico, de este protosocialismo, que promovía ideas pues de un carácter pues súper novedoso, súper revolucionario, porque bueno, pues hablaba de la igualdad de los trabajadores, hablaba de la emancipación de los trabajadores, de la dignidad de los trabajadores, y además también hablaba y proponían una especie de como de comuna, de lugares de encuentro para los trabajadores y las trabajadoras donde se llevara a cabo una igualdad radical tanto entre hombres como entre mujeres, ¿no? Y Margarita vuelve a Jerez, vuelve a Cádiz, y con ella bajan y traen esa idea que había conocido en París, que es la idea del cooperativismo y de la creación de estas comunidades igualitarias. En 1837, en Cádiz, se forma un primer grupo de revolucionarios socialistas, cuyas reuniones empiezan a girar en torno a estas propuestas de Charles Fourier, ¿no? La creación de estas comunidades cooperativistas, la propagación de esta nueva ideología que habla de esa emancipación de la clase trabajadora, que es el socialismo. El socialismo empieza a instaurarse en Andalucía y en Cádiz, a través de Cádiz. Y bueno, en este grupo que de socialistas, protosocialistas, se encuentra esta mujer, una única mujer, que es Margarita, que se encargan sobre todo pues de difundir, de discutir toda esta construcción de este nuevo paradigma, que aunque hoy no suene, no resulte familiar, en esa época era absolutamente novedoso. O sea, esta idea de igualdad absoluta entre mujeres y hombres, la liberación, la independencia, el derecho a esa liberación, a esa independencia de las mujeres, era una cuestión novedosa. Y bueno, sobre todo en el contexto en el cual nos situamos, ¿no? Una sociedad que seguía repitiendo como un mantra la inferioridad tanto física como intelectual, ¿vale? Que esto es muy importante, de las mujeres. Y esta propuesta, pues bueno, suponía un antes y un después. De hecho, el socialismo utópico, junto con algunas mujeres en su inicio, como Flora Tristán, pues por primera vez se hacía referencia a la desigualdad y la situación de las mujeres no como algo biológico o genético, sino como una construcción social. Es decir, esta desigualdad entre hombres y mujeres de principios del siglo XIX, que existía y que era real, no se era la propuesta, ¿no?, que yo hacía, no se producía porque las mujeres fuéramos inferiores biológicamente, porque no tuviésemos o porque tuviésemos una inferioridad intelectual, sino precisamente porque existían una serie de estructuras sociales y de acceso a unos recursos que estaban que nos limitaban y que estaban prácticamente prohibidos para las mujeres. Y esto es una cosa básica para cualquier lucha por la liberación de cualquier colectivo que esté oprimido. Y bueno, en 1841 esta mujer, Margarita, traduce al castellano la obra de un autor polaco, Zenski, que se llama El porvenir de las mujeres. Y ahí Margarita realiza un prólogo que se conoce, se llama como una palabra a la española. Y que, bueno, pues era un prólogo que hablaba precisamente de la necesidad de emancipación, de la necesidad del acceso a la educación, a los recursos, de esta situación de inferioridad social, de estructuras sociales que limitan la emancipación, pues eso, cultural, laboral, etcétera, de las mujeres. Y este prólogo es precisamente lo que alguna autora a día de hoy propone que inicia los debates en torno al feminismo o en torno a esa necesidad de emancipación de las mujeres. Y por consiguiente, pues considerando a Margarita como una pionera en esta producción teórica de feminismo aquí y desde Andalucía, ¿no? Y bueno, por desgracia, pues bueno, Margarita en 1845 sufre una importante enfermedad de carácter mental, ¿vale? Que eso, bueno, pues también, como siempre, había que cogerlo un poquillo con pinza, pero bueno, sus hijos deciden internarla en un hospital en Toledo, en un sanatorio mental, donde Margarita, pues bueno, fallece entre 1850 y 1853. Pero bueno, lo importante de ella, de Margarita, es que deja un importante legado que unos poquillos años después retomarían otras mujeres y que bueno, que crearían, siguiendo esta tradición que inició Margarita, iniciarían lo que es el grupo de Utópicas de Cádiz, las Socialistas Utópicas de Cádiz, un grupo ya formado exclusivamente por mujeres de clase trabajadora, como Josefa Zapata o Margarita Pérez de Celi, que iniciarán pues algo muy importante, que es la edición y distribución de una serie de revistas, donde, bueno, pues ya eran revistas que tú las coges y hablan de cuestiones, pues, cuestiones laborales, cuestiones del acceso a los recursos, cuestiones sociales, que para las mujeres pues ha sido muy importante para poder seguir debatiendo y poder seguir definiendo cuáles son nuestras opresiones, por así decirlo. Y bueno, pues es importante el papel de Margarita en todo esto como iniciadora y luego pues el legado que deja para que otras mujeres pudieran continuar y se vieran también muchas veces capaces, ¿no?, gracias a la construcción de estos referentes, de poder continuar esta tradición. Y bueno, pues aquí lo dejamos, ya el próximo episodio pues retomaremos con estas dos mujeres, con Josefa Zapata y Margarita Pérez de Celi, para saber cómo continúa esto y en qué terminó finalmente. Pues nada, Virginia, muchas gracias por acercarnos a estas mujeres que crearon, ¿no?, esta teoría feminista en Andalucía, y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Vale, pues ahí nos vemos. Un abrazo fuerte, chao. Venga, adiós. De Raíz es un espacio colectivo de aprendizaje radiofónico. La tercera canción de este De Raíz es el title holder de la banda de ska punk californiana Interrupters, también de la década de los 2010, como las otras que hemos puesto y que siguen en activo, como Disaster Jacks, y que tienen como cantante estelar a la grandísima Amy Allen. La canción dice: lucha como una ganadora del título, mantente como una campeona, vive como una guerrera y nada podrá echarte abajo. Es verdad que parece mierda motivacional de esa, que alimenta el individualismo y la meritocracia y todo eso, pero es que mola mucho la música, mola mucho. Fight like a title holder, stand like a champion, live like a warrior, and never let them break you down. Against the ropes, but we never choke. When the pressure comes, we go for broke. We've been beat up, yeah, we've been knocked down. Come back twice as hard and go round for round. Hit 'em pound for pound, we're gonna see it through. Not giving up, it's not what we do. Bell rings and they're counting down, but we won't be counted out. You know you gotta fight like a title holder, stand like a champion, live like a warrior. And never let them break you down. Fight like a title holder, stand like a champion, live like a warrior. And never let them break you down. I've been told I can't, been told I won't, been told to compromise, but I don't. I've been beat up, yeah, I've been knocked down. Come back twice as hard and go round for round. Hit on pound for pound, I'm gonna see it through. Not giving up, I've been black and blue. And all my scars remind me my worst days are behind me. You know you gotta fight like a title holder, stand like a champion, live like a warrior, and never let them break you down. Fight like a title holder, stand like a champion, live like a warrior, and never let them break you down. De la semana. Te damos la bienvenida al programa de la semana. Estamos muy contentas porque te traemos otro de esos programas que se van presentando en la parrilla de Radio Almaina. Y en esta ocasión, el programa que te traemos es un programa muy especial, muy interesante, y creemos que merece un montón la pena y que te va a molar. Así que, sin más, damos la bienvenida a Ju, que está al otro lado del teléfono. Buena. Hola, Ju. Hola, muchas gracias por darme el espacio para hablar. Nada, bienvenida. El programa que te traemos se llama La Voz de lo Invisible y es un programa transfeminista en el que la psicología tiene un eje principal muy importante. Pero bueno, mejor que nos lo presentes tú misma. ¿Cómo defines a La Voz de lo Invisible? Pues bueno, lo he explicado muchas veces, pero siempre lo voy cambiando un poquito, pero en definitiva es un espacio radiofónico en el que se nombre y se visibilice lo que la sociedad pues está todo el rato invisibilizando o no ha hecho o no está intentando hacer aprender a que no queremos o no podemos visibilizarlo, ¿no? Un espacio que pues nace desde esa escucha, desde esa incomodidad necesaria para nombrar lo que ha sido silenciado pues desde la psicología, porque bueno, yo soy psicóloga, y desde la experiencia artística y la conversación desde la mirada feminista, transfeminista, interseccional, pues buscando pues romper ese aislamiento emocional, ¿no? Y abriendo pues esa conciencia, ese cuidado colectivo. Volviendo también a un lema feminista que se usa mucho, lo personal es político, ¿no? Que lo íntimo que le pasa a varias personas, pero cada persona en su individualidad, se vuelve político como arma de acción política, ¿no? Más que arma, como vía de acción política. Entonces deja de estar solo, ¿no? Ya no deja de estar como aislado lo que le pasa a esa persona en concreta. Entonces quiero como un poco que llegue esto, que salga de, que no sé, visibilizar por lo que no se visibiliza en esta sociedad y comparar y que se hable, que llegue y se visibilice lo máximo posible, pues, para que deje de doler en soledad y además de que podamos hacer algún cambio, ¿no?, respecto a ello, que no solamente se visibilice, ojalá llegue a poder ser algún, se pueda llegar a hacer algún cambio. Algo, esto en resumen así breve. Entonces, digamos que la psicología y un poco estos traumas que nos vienen así sociales, de familiares, de, bueno, todas estas problemáticas que no solemos hablar más que con suerte con nuestra terapeuta, ¿no?, o con alguna amiga de confianza, son las cosas que vas a tratar tú aquí, porque ya nos has dicho que eres psicóloga, que lo vas a hacer por medio también de la poesía. Cuéntanos un poco de dónde vienes y cuáles son tus temas así personales que le vas a imprimir a este programa. A ver, en primer lugar, cuando tenía la propuesta de este proyecto, nada más que quería sobre todo enfocarme a las mujeres, pero porque las mujeres tenemos mucha historia, se nos ha marginalizado y también sufrimos mucha violencia, ¿no? Por el simple hecho de ser mujer, y quería como centrarlo en esto, pero claro, pues en cualquier ámbito de la mujer, tanto una mujer racializada como una mujer aquí en la India, ¿no?, que ahora mismo estoy de un poco un viaje aquí por la India, ¿no? Y mi idea es hacerlo como diferentes países donde vaya, también como compararlo y no solamente las mujeres, ¿no? Esto era mi idea primaria y que te ciña una cosa y no sales de ahí, ¿no? Y luego ya como hablando y todo, se me vino como a la mente, pues también, ay, ¿por qué solo voy a hacerlo sobre mujeres? Que hablen solamente mujeres, me voy a abrir también a más cosas, más ámbitos. Entonces, no solamente lo que le pase a la mujer en cualquier ámbito de su vida, sino también a cualquier persona, o sea, por poner algún tema, quiero también ahí en Granada, ¿no? Porque soy de ahí de Granada, capital, de bueno, de un pueblito de por ahí, y ahí en Granada estamos ahora mucho luchando sobre el tema de la vivienda, ¿no? O sea, como que voy a ir llevando gente también, no solamente desde la poesía, porque también escribo yo poesía, para hablar como de estas diferentes problemáticas que estamos como en el mundo real atravesando, y que no solamente sean mujeres las que lo atraviesan, sino todo el mundo, da igual, incluso niños, niñas, cualquier persona, siempre tenemos algo, ¿no? Y también tengo de proyectos futuros, o sea, tema de Palestina quiero hablar sí o sí. Al final también soy muy activista en este tipo de movimientos sociales, ¿no? Y defensora muy de los derechos humanos. Entonces, yo creo que cualquier cosa que tenga que ver con los derechos humanos, ya sea pues, una mirada transfeminista o cualquier tipo de mirada, entra en el programa, y también estoy abierta a que gente pues me vaya diciendo, abriendo otras temáticas, ¿no? Incluso como visibilizar gente que a lo mejor está siendo, yo qué sé, tan pequeña artista que está empezando ahora, pues imagínate, hacer pues su fanzine de poesía, y como traerlo también a la radio, ¿no? También para visibilizar, pues ya está, pues las pequeñas artistas y los pequeños artistas que vienen, que empiezan y que luego pues nadie sabe de esta persona y tiene muchísimo arte. Pues quiero visibilizar estas cosas, o sea, no busca explicar el mundo, sino sentirlo, atravesarlo, nombrarlo. ¿Y por qué en el formato radio? Porque hasta donde teníamos entendido, este proyecto tuyo de La Voz de lo Invisible, no sé si con ese nombre lo pensabas plasmar en otro soporte, en otro medio. ¿Por qué te has decantado por la radio sin haber hecho radio antes? Pues mira, mi idea era hacerlo en Instagram, pues como todo, casi la mayoría de gente empieza, ¿no?, a visibilizar estas, o sea, los proyectos así más personales. Lo que pasa es que yo soy fatal en las redes sociales, no me gusta nada, soy súper poco constante, y como que lo posponía y nunca lo empezaba. Y una vez, pues justamente aquí, Juan, tú viniste nos invitaste, ¿no?, a raíz de una amiga poeta, Alicia Isidora, que nos invitó pues para recitar poesía en tu programa de radio, y fue como te encontré, y fue como me lo propusiste así, de oye, ¿por qué no lo haces en un programa de radio? Y justamente era lo que yo necesitaba, ¿no? Un poco de, pues mira, encontrar un formato que se adecue justo a mi proyecto, a mis valores, que a lo mejor luego en otro futuro pues lo pongo también en otros medios sociales, pues sí, pero es que justamente la radio es también una forma de expresión, también se está invisibilizando, que ya no se le da tanto espacio como a otros medios, ¿no? Porque ya muy poquita gente hace radio, se está perdiendo con todo esto del TikTok y estas cosas que hay ahora, de la IA y todo eso. La gente quiere como más inmediatez y no se para a ver, por norma general, ¿no? Lo que es un programa de radio o quieren podcast, ¿no? No radio como tal. Entonces, como dije, guau, pues es que encima de hacerlo autogestionado y todo, dije, de una. Como que me invitó enseguida a querer hacerlo así. O sea, crear este espacio de expresar de voces, de visibilizar estas voces, también visibilizando un medio de expresión de voces. Pues sí, la verdad que nos alegramos un montón de que te quieras unir a Radio Almaina. Además, yo creo que somos una radio perfecta para los contenidos que quieres decir y que el medio radiofónico, mucho mejor que Instagram y que cualquier otro soporte, sí, es lo que le puede dar a este proyecto en el que quieres traer voces el mejor espacio posible, porque al final en la radio no te ven, sí, tienes un micro que puede que te intimide al principio, estoy hablando más de cara de tus futuras invitadas, pero al final es un medio pues muy honesto, muy tranquilo, en el que no te expones tanto y en el que la voz, que al final es lo que buscas, la voz de tus invitadas, pues es la mejor forma de plasmarse así en intimidad y en anonimato, si se quiere, ¿no? Entonces yo creo que es pues mucho mejor que el Instagram, está claro. Sí, sí, sí, que además en el primer episodio que hice, la invitada que llevé, era también su primera vez y sí, me dijo que se sintió súper cómoda, que es verdad que el hecho, a mí también me pasó, ¿eh?, cuando fui a tu programa, que no me sentí tan intimida por el hecho de que no se me está viendo con una cámara, se me está grabando, como solamente como dejarte llevar un poco. Al principio si te pones nerviosa, yo me acuerdo que estaba como medio temblando ahí con la voz al principio y luego ya pues te pasa que se te suelta la voz y ya está, y no es lo mismo que estás pensando todo el rato, ay, se me está viendo la cara, como yo gesticulando, no sé qué, no sé cuántas, mucho más, no sé, para mí es mucho más casero y me sentí mucho más cómoda que a lo mejor si me hubiera expuesto desde una pantalla, ¿no? Uh-huh. No sé, a mí me encantó. Y yo creo que a mi invitada también le pregunté y también se sintió súper cómoda, así que encantadísima de poder formar parte. Pues tu primer episodio, que se ha estrenado hace muy poquito, se llamaba La Grieta Sonora. Nos has contado así un poquito algo de este primer episodio, pero a la gente que aún no te ha podido escuchar, cuéntanos qué es lo que tratabas en la primera entrega. Vale, pues al ser el primer episodio, como que comenté, hice una presentación personal propia de quién soy un poco, pero no desde un punto de vista como todo el mundo habla, ¿no? De cuando te preguntan, oye, ¿ya qué te dedicas? ¿Quién eres? Cuéntanos, hablan un poco de ti. Y siempre decimos, ah, pues soy psicóloga, soy bla, bla, bla, bla, bla, bla, soy de no sé dónde. Como que lo cogí y lo hice desde otra perspectiva de, venga, voy a intentar no etiquetarme, ¿no? De sobre algo, de como normalmente hacemos. Y pues yo qué sé, por poner un ejemplo de que yo soy Ju, que no soy una etiqueta, soy voz que hace poesía, cosas así iba diciendo. y luego también pues hice una breve presentación del programa, pues más o menos más extendida que lo que estoy hablando aquí ahora mismo. Recité un poema propio que justamente tenía que ver con lo que estaba recitando mi invitada. Que es que no quiero hacer tanto spoiler del poema, porque eso es, se tiene que escuchar, ¿no? No quiero decir ahora de qué va, pero básicamente era para dejar el ser tú misma, ¿no? Y escucharte y exponerte, ¿no?, a los diferentes espacios y a normalizar, pues, de que cuando te muestras vulnerable, pues también importa y que esa fragilidad importa y que no es fragilidad realmente. No sé, es algo más o menos así va. No quiero hacer mucho spoiler. Uh-huh. Y también diste un espacio en tu piloto, que ya nos contarás si ese espacio seguirá estando en los siguientes episodios, para la música en directo, ¿no? Cuéntanos un poco. Ay, sí, sí. O sea, mi idea es llevar. Tengo muchas amistades muchas amistades que son artistas y me encantaría, y la música es uno de los medios que también me encantan porque transmite muchísimo. Y mi idea es, pues, en directo siempre que se pueda, ¿no? Y si no se puede en directo, pues coger y si alguien tiene subido en algún medio, pues cogerlo y ponerlo en el programa, ¿no? En el episodio. Uh-huh. O sea, por ejemplo, aquí en la India no me va a dar tiempo a entrevistar en directo a un indio que tiene como que ha sacado hace poquito tiempo su primera canción de música, y como que lo he conocido, y así también al pequeño artista que tiene como una idea les parecía a los míos con el programa de radio, pero en versión arte, ¿no? Uh-huh. Y en versión dibujo, y también pues lo está haciendo a raíz de la música, pues llevar a este tipo de gente. Entonces, como que quiero dar espacio también a la música, a la poesía, bueno, cualquier forma de expresión artística que vaya surgiendo, no solamente en música y poesía, ¿no? No sé, ya hay muchas otras formas. Pues estaremos muy atentas a ver cómo evoluciona esta La Voz de lo Invisible, que es un programa semanal de una hora, que se emite en Radio Almaina los domingos a las 9 de la noche y los jueves en repetición a las 2 del mediodía. Y nada, muchas gracias por habernos dedicado estos minutos para presentar tu propuesta. Estaremos con muchas ganas esperando a que sigas publicando los siguientes episodios. Y bueno, también... Es un reto doble porque es la primera vez que haces radio, te has animado con hacerlo semanal y te ha pillado de viaje, y aún así vas a seguir sacando o intentando sacar uno a la semana, que ya decimos a la gente que quizá estos, el episodio 2, 3, suenan un poquito peor por hacerlo fuera del estudio, pero que en cuanto vuelvas ya sonará súper bien con la calidad del primero. Y nada, que tenemos muchas ganas de seguir escuchándote. Ya para despedirnos, ¿sabes alguna temática? Supongo que tendrás un montón de ideas en la cabeza de cosas que quieres tocar. No tienen por qué ser justo los siguientes, pero si nos quieres dejar así un anticipo de cosas que sabes que vas a querer tratar en futuros episodios, pues nos podemos despedir ya con eso. Uh-huh. Bueno, pues sí, justamente tengo un montón de ideas en la cabeza porque es como que me quería dedicar, este es como un proyecto vital propio mío que ya tenía pensado antes, pero como que justamente pensando en que tengo que grabar los siguientes episodios, y el segundo es el 8M, el Día de la Mujer, ¿no? Uh-huh. Entonces me gustaría hablar de algo sobre feminismo, ¿no? Pero sobre todo quiero dejar un espacio a la violencia vicaria, que bueno, ya es un tipo de violencia que se ha empezado a visibilizar sobre todo estos últimos años, en España por lo menos, en otros países todavía se está intentando visibilizar. Y si queréis saber de qué es la violencia vicaria, os animo a que me escuchéis en el siguiente episodio. Claro que sí. Que vaya a hacer, porque quiero hablar de esto y lo quiero correlacionar, o sea, comparar también con otras culturas, ¿no? Y aprovechando que he viajado aquí a la India, pues lo poquito que he ido hablando con la gente, porque yo no he venido aquí solo de rascarme la panza, ¿no? Como se dice, he estado aquí también pues hablando con la gente, investigando, preguntando, más que a mí me encanta hablar. Lo que pasa que, bueno, voy a ir mezclando ahí cosillas, meteré poesía, ya lo que vaya surgiendo, ¿no? Y luego otras temáticas que tengo también pensadas es cómo, bueno, esto también tiene que ver con feminismo, es que ahora sobre todo se me han venido las cosas feministas, pero porque es lo que más me ha transmitido ahora mismo esta vida, ¿no? Y bueno, aprovechando que es 8M, o sea, en vez del feminismo igual me tomas cosas feministas todo el rato en este mes, no lo sé, luego a lo mejor cambio de idea. Bueno, más o menos son estas cosas. Yo creo que ya he ido diciendo durante anteriormente otro sobre Palestina, que lo hablan en algún momento. Sí, es que ya lo he dicho antes, me parece, ¿no? Las temáticas. Bueno, pues entonces, un montón de temas que vamos a ir encontrándonos aquí en La Voz de lo Invisible. Un espacio abierto a todos estos temas que más o menos has mencionado y en el que supongo que habrá cabida para que la gente te pueda contactar, para proponerte música, para proponerte temáticas o que las lleves de entrevistadas. Así que vamos a dar el mail del programa para que a quien le haya resonado, sobre todo si está por Granada, pero no solo, porque hoy en día desde cualquier punto se puede hacer radio. Así que apuntar, el mail del programa es lavoz.invisible0@gmail.com. Y nada, eso, recordar que La Voz de lo Invisible. Recordar que La Voz de lo Invisible es el nuevo programa de Radio Almaina, semanal, que lo hace Ju. Que nada, Ju, estamos muy, muy agradecidos de que nos hayas dedicado estos minutillos y esperamos que la gente te busque, te escuche y repita. Bueno, muchísimas gracias a ti, Juan, y bueno, a Radio Almaina también en general por darme el espacio y sobre todo a nuestros queridos y queridas y queridas oyentes, porque me hace muchísima ilusión también de que bueno, se esté haciendo realidad esto, que fue aquí de un me pilla aquí, me lo propone y de repente, ah, sí. Así que muchísima, muchísima ilusión y que ya iremos haciendo, visibilizando, ¿no? Estas cosillas que hay que a veces hablar y dar voz. Así que nada, espero que os guste y gracias, gracias, gracias. Muy bien, pues nada, le deseamos a La Voz de lo Invisible una larga vida radiofónica y nada, muchas gracias. Y te escuchamos por las ondas. Gracias, gracias. Y hasta aquí este programa 171. Nos despedimos agradecidas siempre de tener al otro lado porque vosotras sois las que le dais sentido a esto. Así que os mandamos un achuchón grande, grande a las que lo queráis, porque sin consentimiento no hay ternura que valga. Y un abrazo también muy fuerte a la gente de las radios que nos remiten, a nuestra amada Ruido Feminista Radio, a Radio La Zarzamora, a Radio Almaina, Radio Argallo, Radio Bronca, La Irola Irratia, Radio Espiritrompa, Agora Sol Radio, Radio Topo, Radio Cuca, Contrabanda FM, Radio Malva, Radio Activa, Radio RSK, Radio Filipín, Radio Pra, Onda Latina, Radio Color, Radio Iris 7, La 97 Irratia, Orilla Izquierda Radio, Radio Encadenada, Radio Utopía, El Salto Radio y la red podcast.org. Os recordamos que también podéis escuchar este programa y todos los anteriores en nuestra web de raizradio.org y que si os apetece contarnos alguna cosa podéis escribirnos al correo contacto@deraizradio.org. Y ya por ahora nada más, así que ahora sí que sí nos vamos, salud y larga vida a las radios libres.